2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura. El 22 de noviembre de 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas e informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos. Nuestro homenaje al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Folclore Alternativo inicia de esta manera, homenajeando a esa generación de jóvenes que fueron a luchar por nuestra soberanía. Adrián Goizueta y el experimental ¿Dónde están las Malvinas? ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. Lejano nuestro sur, un puntito en el mapa, y estos 18 años, esta infancia del alma. Tener que ser soldado significan batallas contra la rebeldía que no nos da medallas. Y si no matarás, ¿de qué sirven las armas? Para el cura no importa, la inocencia está exhausta. Allá lejos festejan el mundial de la nada, acá el frío y la lluvia nos tajean la cara. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. Roque Blanco chaqueño, que no sabe leer, se angustia por su hija, a quien no ve crecer. Tortas fritas y lluvia, el sol ya se nos fue. Recordar nuestros pueblos, y hay silencio otra vez. Me pesa este fusil y hasta el casco me cansa. A los 18 entiendo lo que es la distancia. Y morimos en serio en este sur tan lejano. ¿Qué será de aquel sueño con la sangre en mis manos? Y detrás de la niebla está el olvido. Entre petróleo y mercado sigue el frío. siguen muriendo los pibes que cayeron, hundidos por la desidia y el saqueo. Hoy los invasores son de adentro, venden dignidad y soberanía, pero en la trinchera de la vida resiste la sangre derramada en las Malvinas. Sigue marcado a través de tantos años. Tu tristeza no se borra, tu valentía no se olvida. Muchacho joven aún, de niño fuiste soldado y supiste de la guerra sin haberla deseado. Las vivencias te dejaron aquellos gritos ahogados. Tu patriotismo no se mella, aunque fuiste derrotado. Tu grito de libertad en las islas usurpadas se agiganta y da un abrazo a todos como a un hermano. Soldado que las quisiste defender, tus camaradas allí quedaron. Desde el cielo hoy los cubre un manto celeste y blanco. Con emoción te agradecemos, soldado de las Malvinas. Siempre en ti y en nosotros viven nuestras islas argentinas. Y en esta fecha tan especial no queremos perder la oportunidad para rendir homenaje a aquellos que lucharon por defender aquellas tierras prometidas. Vamos a invitar a Bruno Arias, a nuestro amigo Bruno Arias, a que nos presente un tema que justamente compuso en homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Hola, gente de La Puna, ¿cómo están? Acá Bruno Arias, gente de, bueno, de todos lados de Jujuy, porque esto después se repite también en La Quebrada, así que quiero mandarle un abrazo grande y desde Folclore Alternativo compartir esta canción en este día en conmemoración a nuestros caídos en Malvinas, ¿no? Esta chacarera que se llama Hermanos de Malvinas, espero que les guste y bueno, tener conciencia, ¿no?, de todo lo que pasó, esta guerra también, ¿no?, que fue en vano, así que, pero ellos siempre estarán presentes, que son los héroes, y los veteranos de Malvinas, si tendrían que volver a luchar por nuestro país, ellos están presentes y que volverían, así que este es un homenaje para ellos. Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Eran los mismos ingleses admirando su coraje. vencer con sus palabras de bronce. Si los valoran, entonces él es lo que se merece. Te siento, mi hermano, veterano de Malvinas. Hermanos de Malvinas, nos interpretaba Bruno Arias. Quiero comentarles que este tema recientemente salió con un video en las redes sociales en la ciudad de Buenos Aires, con Bruno Arias también como protagonista presentando este tema. Y la letra pertenece a Luis Genaro y Wilson Saliwonsik. La música es de Bruno Arias, Santiago Corbalán y Leo Villagra, hermanos de Malvinas. Dos horas acompañándote en la FM Artística, la 88.7. Mi nombre, Francisco Chazarreta. Te doy una línea para comunicarte con nuestro programa, 3885-629-256. Y acá cerquita nomás nos vamos a quedar para escuchar dos versiones, una misma canción, Mónica Pantoja y luego Mario Álvarez Quiroga, Jujeñito, la poesía de Fortunato Ramos. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, hoja marrón colorada. Y sentado jalao mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, vircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. hoja marrón colorada y sentado jaló mi apacheta bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto, mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, vircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Dos versiones, una misma canción en folclore alternativo. Pasaba nuestra querida Mónica Pantoja, Mario Álvarez Quiroga, quien musicalizó la poesía de Fortunato Ramos, Jujeñito. Tus ojos, juicito de mi alma. Jujeñito, dos versiones, una misma canción, pasaban Mónica Pantoja y luego el propio Mario Álvarez Quiroga, quien musicalizó la poesía de Fortunato Ramos. A propósito de Mario Álvarez Quiroga, habíamos comentado que estaba atravesando un momento delicado de salud a raíz del COVID-19. Queremos comentarle que hace un día escribió lo siguiente: ya estoy en casa, a recuperarme para pronto volver a encontrarnos. A mi familia y a ustedes quiero agradecerles tanto cariño y preocupación. Pude recibir y sentir todo ese amor, gracias, los abrazo. Gracias al Sanatorio Güemes y a todo su personal, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, guardias y a todos y a todas los que día a día arriesgan sus vidas para cuidar las nuestras. Gracias a Sadaic, Miguel Ángel Robles, por toda la atención y sensibilidad ante estos episodios. Les comparto esto que escribí anoche en mi último día de internación. Creo que mañana me voy. Voy a dejar esta cama, esos metros que separan en esta habitación. Voy a extrañar estas luces, el pasillo y sus voces, algún grito de auxilio, ese con desesperación. Creo que mañana me voy, después de este encierro. Hoy quiero mirar el sol. He vivido este tiempo, unas nuevas emociones que me dejaron sus huellas en mi heroico corazón. Pero si mañana me voy, quiero contar mi emoción y tengo ese desafío, saber quién lo provocó. Yo vivía como todos, y un día me sorprendió, me encerró entre paredes y de la vida me aisló. Quiero que también lo sepas, por si mañana me voy. Hay gente comprometida cuidando de tu dolor, médicos y enfermeras siempre al pie del cañón, primeros en las trincheras poniéndole el corazón. A cielo abierto en mi casa, por si mañana me voy, podré mirar las estrellas y tocarme el corazón, y acariciando a mis perros, podré cantar la canción con mi guitarra que espera escuchar de nuevo mi voz. Mario Álvarez Quiroga. Nos alegra muchísimo que ya esté recuperado, ya en su casa, y habla en nombre de tantos artistas y hermanas también, artistas que sufrieron esta enfermedad, esta pandemia que nos sigue azotando. Por eso vamos a escuchar la voz de Mario Álvarez Quiroga interpretando a Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa gancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Mario Álvarez Quiroga interpretando a Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, un abrazo para Mario Álvarez Quiroga, recuperado de COVID-19, uno de los tantos artistas que tuvo que enfrentar este flagelo, duro, difícil momento que aún estamos atravesando en todo el mundo. Folclore Alternativo 3885-629-256. Con agrado tenemos que decir que a medida que vamos presentando distintos discos, ellos van haciendo también un camino, un recorrido muy importante en el plano cultural de nuestro país. Es así que el álbum de Claudio Sosa y Eduardo Guajardo, La Ruta de la Dignidad, busca competir en las categorías de Mejor Álbum Conceptual y Mejor Canción de Dueto Colaboración. Esto se lanzó el año pasado, recuerden ustedes, y recuerda un viaje que ellos hicieron en el año 2002 por todo el país. Ya están los postulados entonces para los premios Gardel y La Ruta de la Dignidad está entre los que buscarán llegar a la gran noche. Músico tucumano Claudio Sosa, radicado en Pilar, y Eduardo Guajardo, cantante santacruceño, que buscan competir, reiteramos, en el Mejor Álbum Conceptual y Mejor Canción de Dueto Colaboración. El disco registra el viaje que ambos músicos hicieron en el año 2002. Recorrieron todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, para tocar en escenarios populares con artistas de cada región y visibilizar las luchas sociales que ocurrían en medio de una profunda crisis económica y política de la Argentina. Así empezaron esta travesía, a la que se sumó también el periodista Gabriel Plaza, para documentar y difundir el proyecto. Vamos a compartir la música de este álbum, La Ruta de la Dignidad, Crónicas de un Viaje. Chacarera del Olvidado, Claudio Sosa y Eduardo Guajardo. De tu hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, mamate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Claudio Sosa, Eduardo Guajardo, Chacarera del Olvidado, del Duende Garnica. Estamos compartiendo la música de este trabajo discográfico que ya presentamos en ocasión de su lanzamiento el año pasado, La Ruta de la Dignidad, Crónicas de un Viaje. Escuchamos Mensajes de Invierno, de Sergio Castro. En Cutralcó, y encima hay huelga de humedad, ladra un perro por allá y esta canción. Y esta canción intento yo. Me han contado que una vez esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y paz. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir. Los hijos de quienes jamás se van a ir. blanco. Como en el resto del país, las noticias dicen que es de norte a sur, de latitud a latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas, esta huelga de humedad me tiene mal, añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve, me deja pensando, me invita a creer, miro al viejo mapuche y no sé qué hacer, que si pruebo y me quedo, ayude tal vez, ayude tal vez, ayude tal vez. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Un camino hacia los premios Gardel 2021, La Ruta de la Dignidad, Crónicas de un Viaje, el tucumano Claudio Sosa, que es muy amigo de mucha gente de acá, de Humahuaca, radicado en Pilar, y Eduardo Guajardo, cantante santacruceño. Hemos compartido la música de ese material discográfico. Reitero que el año pasado ya presentamos acá en Folclore Alternativo, gracias a la gentileza de Nelly Bentancur, quien integra Registros de Cultura. En un mes recorrieron lugares como Río Turbio, Comodoro Rivadavia, Santiago del Estero, Buenos Aires, Rosario, y en cada parada tocaban junto y para personas que se habían quedado sin trabajo y que, unidos por la música, dejaban a un lado las posturas políticas. Con la solidaridad de las personas para pagar el transporte público, ellos llegaron hasta Jujuy y terminaron en Chaco, donde montaron un acto junto a los pueblos originarios. Todas aquellas experiencias se volcaron en este disco, editado 10 años atrás. Se publicó recién en 2020 a través, ya dijimos, del sello Registros de Cultura. Hoy está disponible en todas las plataformas de streaming. El álbum presenta una variedad de temas, algunos de Guajardo, otras de Rally Barrio Nuevo, Rafael Amor y más. Y también hay 21 crónicas que escribieron durante la ruta y que Gabriel Plaza, el periodista, después difundió. Más que un disco, se trata de una obra viva que late de historia argentina y hermandad artística. Para saber más sobre el álbum se pueden dirigir a la página de Registros de Cultura. Dos temas más vamos a escuchar de este material discográfico que busca competir en los Gardel 2021. Olor a goma quemada, de Rafael Amor, nos dicen Claudio Sosa y Eduardo Guajardo. Y otro tema también vamos a escuchar, Presentes ahora y siempre, Claudio Sosa, Eduardo Guajardo. olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y hueso marcha, y en sus pechos consumidos va amamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambreado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Iban al corte, compadre, firme, firme, frente a la gendarmería, y en las ollas populares arde la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambreado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreados, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreados, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreados, soy la violencia, salvados hablan de paz. La ruta de la dignidad, Claudio Sosa, Eduardo Guajardo. Presentes ahora y siempre. Estamos presentando este material que gentilmente nos cedió el año pasado Nelly Bentancur y Javier Chalup de Registros de Cultura. Folclore alternativo agradecido. Este material está nominado

Milena Salamanca se viene a Folclore Alternativo. Nos pasaron la data que posiblemente esté pronto por acá, por la quebrada, por la puna. Milena Salamanca, excelente cantora que también dialogó ya con Folclore Alternativo, nos presentó su último material discográfico llamado simplemente Milena. Pensando en tus ojos, fui a amanecer sin sueños, mis sueños. Yo sigo despierto, respirando tu querer. Olvidé mi alma en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que quieras volver. Me voy cantando a tus manos. Regreso sabiendo que yo no soy dueño de esa flor que crece en mí. Solo en esta zamba una esperanza y mis labios no te alcanzan para volver a reír. Y unas coplas de amor se vuelan con vos adentro mío. Serás libre en mi sol y mi corazón. Y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi tiempo. Yo sigo durmiendo, transpirando tu querer. Olvidé mi nombre en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que puedas volver. Ay, el recuerdo de mí. Se vuelve ceniza, respiro la brisa que dejó tu cuerpo al partir. Voy desvelando los dolores por las dudas, tus colores ya no vuelvan hacia mí. Y unas coplas de amor se vuelan con vos adentro mío. Serás libre en mi sol y mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume en la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi piel. excelente Milena Salamanca en folclore alternativo de su último material discográfico llamado simplemente Milena. Estamos en folclore alternativo por la 88.7. Una más de Milena, con toda palabra. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos. Miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el Seguimos en folclore alternativo. Excelente el material discográfico de Milena Salamanca. Ojalá pronto la tengamos por acá, por La Quebrada, por La Puna, por nuestro Jujuy. Una excelente cantora, cantautora, y que tiene muchísimas ganas de venir por acá, por nuestra provincia, a desplegar su música, su talento. Estamos compartiendo folclore alternativo por la 88.7. Hay que destacar a los organismos del Estado o vinculados indirectamente con el Estado, como ser el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, con el objetivo de facilitar el acceso de música nacional e independiente a los medios de comunicación, que por otra parte está tácitamente escrito en la Ley de Servicios de Comunicación 26.522, los medios de comunicación deben difundir música nacional. Con este objetivo, entonces, el INAMU creó el Banco de Música del Instituto Nacional de la Música. Se creó este Banco de Música. Grupos y solistas de todo el país podrán cargar sus discos físicos y o virtuales simples editados en forma independiente, generando un reservorio de contenidos para que los medios de comunicación dispongan de material musical que aporte al cumplimiento del artículo 65, recién nombrábamos, de la Ley 26.522. Este artículo fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30%, debiendo ser la mitad de ese porcentaje de producción independiente. El banco es de acceso gratuito federal y fomenta la inclusión de todos los estilos musicales. Más información en www.inamu.musica.ar. Instituto Nacional de la Música, fomentando la producción independiente. Pelota de trapo. El reguero en la ciudad, la memoria del temporal, fango espeso echando a andar, y esa sombra que siempre está, pelota de trapo, ay, ay, ay, con la luz cortada, ay, ay, ay, pelota de trapo. Sueño en el vacío, fui Pelota de Trapo, el dúo Orozco Barrientos, Raúl Orozco, Fernando Barrientos, presentes en Folclore Alternativo. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Estamos en la 88.7. Y hablando de artistas autogestivos, independientes, tenemos que referirnos a Benja Labriola, inquieto de esta era. Cantar como canta Benja Labriola es encontrarse con las calles, las veredas y el sol de su provincia en una canción. Es un artista joven, pero con muchos años de escenarios de gran nivel, que se encuentra ahora transitando esta etapa de compositor y cantante con maestría. Benja compone y dice musicalmente sentimientos y vivencias propias dentro de temas de raíz folclórica, pero con intensa base en un sonido nuevo, potente. Él es nacido en Barker, provincia de Buenos Aires, y comenzó su carrera a los 10 años. Integró también Los Colorado, Los Chaza, inquieto de esta era. Tenemos la palabra del Benja Labriola en Folclore Alternativo y vamos a ir compartiendo su música también acá en nuestro programa. Benja Labriola, entonces, en Folclore Alternativo. Benja Labriola, él es cantautor, músico, autogestivo, independiente. Un gusto que esté dialogando con nosotros, con nuestro programa Folclore Alternativo. ¿Cómo estás, Benja? Bien, Francisco, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo compartir, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, Benja, queremos conocerte, queremos saber cómo fue tu trayectoria con la música. Bueno, yo soy cantautor de folclore. Hago folclore desde muy chico, yo tengo 26 años, pero esto empezó un poco como un juego. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Barker, más bien un pueblito al sur de la provincia de Buenos Aires, cerquita de Tandil, y un poco como un juego, digo, porque, bueno, en el seno familiar, ¿no?, ahí en las fiestas de fin de año, cumpleaños y demás, siempre llegaban algunos parientes con sus guitarras, con sus bombos, y eso fue lo que empezó un poco de chico, 5 o 6 años, a llamarme la atención, ¿no?, y a cautivarme de este mundo musical. A los 10 años empiezo a cantar y a presentarme en lo que son las fiestas del pueblo y de la zona de mi pueblo, ¿no? Pero bueno, siempre como un juego y no pensando en que en el futuro iba a ser lo que me iba a dedicar, ¿no? En el año 2013 recién, bueno, me vengo a vivir a la ciudad de La Plata, donde, bueno, me vengo a estudiar música y a, de alguna forma, tener esta excusa de estar en las grandes ciudades, digamos, para poder desarrollarnos y difundir también nuestra música, ¿no? Ahí es donde empieza, de alguna forma, mi carrera profesional como músico. Todo en una tarde puede cambiar de rumbo, nube pasajera, figura de otro mundo. Deambulando en el camino andaba una estrella, sin refugio en vida y con su alma desierta. Me pregunto dónde iría una luz tan bella, en medio de la tarde sola en esta tierra. Busco, yo te busco en el silencio sombrío. Pienso cómo haré para echarte al olvido. Fuerzas y alimentas a este sueño vivo. La ilusión perturba todos mis sentidos. Sueño en encontrarme, dictará el destino. Sabré si has existido. Si ya no te encuentro, no sabré lo que has sido. Busco, yo te busco en el silencio sombrío. Pienso cómo haré para echarte al olvido. El Benja, la Briola en Folclore Alternativo, acompañados del dúo Orellana, Luca Manuel Orellana, Rodolfo Luca, en esta canción, en esta chacarera que interpretan en este material discográfico de Benja La Briola. Así estamos escuchando también, acompañando a Rocío Araujo, el Benja La Briola en Folclore Alternativo. Sigue el diálogo con el Benja, las recientes experiencias. Completamente. Bueno, desde siempre con mi proyecto solista, a la par, pero en el transcurso de estos años he sido parte de otras bandas, de otros grupos, como son los Chaza, como son los Colorados. Bueno, Néstor Garnica hace ya 5 años... siendo parte de la banda como guitarrista y como cantante, ¿no? Y bueno, la verdad que es una experiencia súper, súper hermosa, el compartir, el obviamente aprender a trabajar en grupo, en equipo, el armar los arreglos siempre en equipo y demás, y desde siempre, bueno, como te comentaba, con mi proyecto paralelo como solista, que si bien lleva mi nombre, Benja La Briola, hay un montón de músicos y de un equipo hermoso de trabajo, digamos, que siempre es grupal, ¿no? Cuando más me necesites, no olvides que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor se muere por buscarte. A donde estés, con quien estés, por donde estés. Tal vez así encuentres de nuevo un amor. Decime vos a dónde fueron con el tiempo. Decime vos que amor ahora con este infierno. El Inquieto de esta era, el disco de Benja Labriola, continúa el diálogo con Folclore Alternativo. Exactamente, bueno, ya estamos a unos días nomás que salió el disco completo, el disco Inquieto de esta era se llama. Uh-huh. Ya se encuentra en todas las plataformas digitales, además de tu programa también la gente puede escucharlo en todas las plataformas. Es un disco que al estar también bastante en actividad constante con Néstor, con otros grupos también, de alguna forma se fue gestando el disco de una forma lenta, ¿no? Sin ningún tipo de apuro, y en los momentos en donde tenía la energía puesta en eso para poder grabar, ¿no? Es un disco de 11 canciones inéditas, 11 canciones de mi autoría, muchas de ellas autoría compartida con otros y otras artistas, es un disco folclórico en el cual también se pueden escuchar algunas otras influencias que un poco sin quererlo, digamos, después decantó en eso, ¿no? Influencias de otra música, como es el flamenco, como es la música rioplatense, el rock. Hay bastante influencia marcada en este disco, en estos 11 temas de estos otros estilos y géneros musicales, ¿no? Sigue el diálogo con el Benja Labriola, habla acerca de la difusión de los discos, las redes. Benja Labriola. Bueno, la verdad que estamos teniendo una muy linda repercusión, lo que es en las redes sociales, sobre todo, la gente todos los días me llegan un montón de mensajes, escuchando el disco, lo comparten, bueno, muy, muy linda la repercusión realmente, contándonos, bueno, cuáles fueron los temas que más les gustaron, y demás, y bueno, la verdad que es para mí un honor, un halago, porque es algo que uno se desnuda de alguna forma, ¿no? Para entregarse al público, a la gente que lo acompaña, con algo que durante 2 años, porque este disco lo empecé a producir en principio del 2019, es un material que de alguna forma me representa, ¿no? Está diciendo cómo soy yo. De hecho, el nombre de este disco es Inquieto de esta era, haciendo referencia un poco a cómo soy. Soy un inquieto de toda la vida, y de esta era, justamente una era tecnológica, ¿no? En donde el artista de hoy en día, sobre todo, bueno, autogestionado e independiente, como es mi caso, necesitamos un poquito del conocer el manejo de las redes sociales, armar un flyer, difundir una fecha, bueno, demás, ¿no? Entonces, el estar en constante contacto con el público, ¿no? Que hoy las redes sociales nos permiten eso. Entonces, bueno, es un material que realmente es como un desnudo para mí, porque, bueno, esto soy yo, son 11 canciones que compuse yo, entonces, para mí es muy importante el recibimiento, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente? Que bueno, por suerte viene dando muy lindos frutos. ¿Cómo va a ser la gira para presentar el disco? Sigue el diálogo con Benja Labriola. tenemos la fecha de presentación del disco para el domingo 16 de mayo acá en el Teatro Crisoles de la ciudad de La Plata. Y bueno, obviamente todo está muy sujeto a lo que pase este año, pero la idea es en junio presentarlo por Córdoba y Rosario. Y bueno, había surgido también la idea de ir a Santiago del Estero. Jujuy, no conozco, la verdad que no tengo el agrado de conocerlo todavía, sabiendo que es una de las provincias más hermosas de este país. Pero bueno, ojalá este disco nos lleve por muchísimos lugares, ¿no? En numerosas oportunidades, cuando dialogamos con distintos artistas, les preguntamos qué ocurre con esto de las redes sociales, con el avance vertiginoso de las redes sociales y cómo influye esto en el disco físico. Escuchen al Benja Labriola. Sí, totalmente. Bueno, un poco esto, yo también soy partidario del disco físico, me encanta tenerlo en la mano, leer siempre su librito con las letras, con, bueno, ver quién grabó, dónde lo grabaron y demás, ¿no? Es un poco esas adicciones que uno tiene con cuando ve un disco físico, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que es, ahora salió el disco virtual, es algo que quedó un poco obsoleto, lamentablemente. Bueno, ya los nuevos aparatos, no sé, de computadora, bueno, un auto, ya lo que son nuevos, digamos, ya no traen tampoco para leer CD. Uh-huh. No saben, quizá un poco más adelante hagamos algunas copias físicas, pero ahora, bueno, a través de la tecnología y de las plataformas digitales tenemos también la posibilidad de llegar en menos de un segundo a todo el mundo, ¿no? Todo en una tarde puede cambiar de rumbo. Nube pasajera, figura de otro mundo. Deambulando en el camino andaba una estrella, sin refugio en vida y con su alma desierta. El Benja Labriola, última parte de esta entrevista que nos concedió el Benja, se refiere al cupo femenino, también de los proyectos a futuro. Benja Labriola. Totalmente a favor, completamente. Es una cuestión de visibilidad, porque el cupo femenino siempre estuvo, siempre, no es que ahora salen músicas mujeres, sino que siempre, desde siempre, y fue una cuestión de invisibilizar muchas veces eso, ¿no? Y bueno, nada, tengo muchísimas amigas y conocidas recontra mil talentosas, y bueno, nada, es una cuestión muy necesaria el cupo, la ley de cupo femenino, completamente. Proyectos a futuro, Benja, ¿qué se viene? Bueno, ahora a través de las redes sociales ya va a salir uno de los videos con una de las invitadas de este disco, que es Milena Salamanca. En 15 días sale el video de uno de los temas del disco, que bueno, grabó Mile de invitada. Bueno, hay varias grabaciones pendientes para este año también. Y tenemos ahora un abril muy lindo, con unas giras muy lindas acá en la provincia de Buenos Aires. Así que un poco abocado a eso y, bueno, presentar disco, ¿no? caminaré. Destino y despertar, en mis acordes te entregaré. Y a ti me voy, amanecido a buscar tu paz. Soy latido de los vientos, cuña y hacha de los labios, ollas pulsuda en los barrios, peregrina en rezo y hambre. Será por vos que siempre en coplas te abrazaré. Parche llorando en los montes, cueros de mi misma raza, con latidos milenarios damos cuerpo a la batalla. Ardiendo el sol, juegan que el hombre ya no los mate. Andando hacia la vejez, silencioso dolor, mata mi carne tu gran poder. Sobre tu cruz, descalzos niños dejan de amar. Hipocresía, maestros alzan reclamos, tazas de leches vacías, no mientan más, que aquí los guachos queremos pan. Soy raíz en el cemento y en el monte la corteza, protegiéndolo a los nadies, esa es mi naturaleza. Abrázame. Benja Labriola junto a Néstor Garnica, Luz de Barro. Agradecemos la entrevista al Benja Labriola. En los próximos programas vamos a seguir compartiendo su música. 3-885-629-256, la línea para comunicarte con Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7. En el programa pasado habíamos compartido en dos versiones una misma canción a Luciana Jury y a Willy Claure. Vamos a hablar un poquito más de Willy Claure, un notable guitarrista de Bolivia. Se define como un músico cochabambino, compositor, especialmente de cuecas, pero también de otros géneros de música boliviana. Reiteramos, amante de la cueca, impulsor de la cueca boliviana, sobre todo siempre en la búsqueda de que amemos más, de que se ame más este género musical boliviano integrador. Vamos a compartir la música de Willy Claure, unos clásicos, unas cuecas clásicas, pero interpretadas poniéndole una impronta Willy a estas cuecas clásicas de Bolivia. Escuchen Olvídate de mí. Thank you. olvídate de mí como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La ra ra la la la, la ra ra la ra la, la ra ra la ra la, la ra la, la ra la. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Otra vez, no pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Willy Claure presenta en Folclore Alternativo. Gran músico y compositor boliviano, recopilador de cuecas. Presente en nuestro programa Willy Claure. Otro clásico de Bolivia, La vida es linda. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir,

quisiera que tu amor sea solo para mí. Yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Un día recordarás que un dueñita de mi amor, al mero que te ha querido y nunca te olvidará. Al negro que te ha querido y nunca te olvidará. Si embriagado mi amor, todo entero te lo di. Ahora esa no te pido que vuelvas a mi querer. Ahora esa no te pido que vuelvas a mi querer. Willy Claure con una versión de La Yungueñita. Estamos en Folclore Alternativo, minutos finales de nuestro programa. Vamos a seguir con más música. Se viene a nuestro programa el Pica Juárez. Recuerden ustedes que estuvo el Pica en el programa pasado también interpretando del 78, que habla justamente sobre esto, ¿no?, del Mundial 78 y su vinculación con la dictadura cívico-militar. Juárez, decía, se hace presente en nuestro programa desde La Rioja, acarreando soledades. Que sueña sus melodías junto al blanco de la siesta. Si habré tragado calores por refrescar mi poesía, buscando un verso de almíbar para conquistar tu sonrisa. Era un fuego que por tus ojos ardía, pero quisiste que de mi guitarra guitarra y del sol me aparte. Y ahora sueño en el regreso allá que a comer migales, que son verdes como el cielo que un día vendrá a buscarme. Enamorar a los mares, solía ver volar las nubes juntitas como las aves, a descansar tras el cerro y nunca querían llevarme. Yo me quedaba solito con mi onda en el Terebinto. Ya no tengo terebintos, no tengo andando y dolido. ¿Quién me manda a enamorarme de seis cuerdas y un hechizo? Yo soy quien hace los versos y les pone melodía, pa' cantarle a mis amigos el domingo al mediodía. En mi pecho ya no hay brasas, es la vida mi ceniza. Pero quisiste que de mi guitarra y del sol me aparte. Y ahora sueño en el regreso allá que a comer migales, que son verdes como el cielo que un día vendrá a buscarme. Acarreando soledades de su trabajo discográfico, Mensajería de Soles se hacía presente en folclore alternativo el riojano El Pica Juárez. Minutos finales, decía, de nuestro programa Folclore Alternativo. Va a regresar el próximo sábado. Se repite el programa los días miércoles también a partir de horas 15 por la 88.7 www.radioartística.com.ar. Escuchamos unas cuequitas bolivianas hace un momento. Ahora nos vamos con otros representantes muy escuchados en todo el mundo, como son los Jarcas. Me refiero al Estado Plurinacional de Bolivia. Y nos vamos a despedir con dos tincu. A puro tincu la despedida de Folclore Alternativo. Abrazo como atajando pollos. Hasta la próxima. Quiero saber y Calincha y Milla. Hasta la próxima. Recordamos a Ulises con una canción que es de mi preferencia. Si de mi amor ya te has olvidado, quiero saber, quiero saber. Y quiero saber, dice el título, y aquí va, quiero saber. Ahora les invitamos a saltar ahí en casita, todos de pie. ¡Hey, hey, hey! Que parezca fiesta. Olvidado, quiero saber si de mi amor ya te has olvidado. Quiero saber si en tus ojos brilla la luz de amor. Quiero saber si quedó el recuerdo dentro de ti que he dejado yo cuando partí. Pequeña flor, tu vida y mi vida, muriendo va.

Alin J. Villa.